Bueno, pues estamos en las 19 minutos de esta mañana, mañana de miércoles, una mañana que hemos empezado este espacio pues de una manera especial, porque hoy tenemos también a un invitado especial que también queremos conocerle de una manera muy especial. Es Pablo Ruz, el alcalde de Elche. Buenos días, Pablo. Buenos días, estoy encantado de estar contigo y con todos los oyentes de esta casa. Lo primero de todo es, bueno, feliz año. No sé hasta cuándo se tiene que decir lo de feliz año, ¿no? Pero que hasta San Antón Pascua son, ¿no? Todavía nos queda un ratito. Feliz año también y, bueno, empezamos. ¿Qué te parece, Pablo? Si nos cuentas cómo han ido las fiestas de manera un poquito más personal, supongo que han sido vertiginosas quizás, ¿no? Estas primeras navidades como alcalde. Y además sabes que como en Elche coincide, ¿no? O celebramos las dos navidades, ¿no? La de el Niño Jesús y la Virgen, sí. Pues entonces esta venida de la Virgen que ha coincidido con las fiestas, pues ha sido muy intensa, muy, muy hermosa. Desde niño he estado vinculado a las fiestas de la venida, entonces pues evidentemente ahora desde una perspectiva diferente, ¿no? De gestión y de servicio. Ha sido muy, muy emocionante. Me acuerda mucho de mis familiares, de los que ya no están, ¿no? Porque también en Navidad uno hace recuento, ¿no? De cuántas sillas vacías hay en la mesa, sobre todo de Nochebuena. Pero han sido unas Navidades muy especiales. Desde luego nosotros las hemos vivido con muchísima intensidad. La playa, cantó, todas las celebraciones que hemos montado este año en la Plaza de Baix. Esta Navidad que ha sido tan hermosa, ¿no? Desde el punto de vista, la gente estaba tan contenta, había tanta alegría en la calle. Uh-huh. Y luego ha habido mucho de personal, ¿eh? Aquí quiero decir, esto ha sido un trabajo de equipo, pero un servidor pues, ha colaborado en la programación y da su punto de vista y su estilo, algunas cosas. Y muchos ángeles he visto yo. Muchos ángeles. Muy bonito también. Ha sido bonito, ha sido un reclamo. El otro día dábamos las cifras, el pasado día 9, uh-huh. Pasado día 8. Más de 400.000 personas han pasado por Elche, quiero decir, por las calles, por el entorno navideño, no solamente ilicitanos, sino mucha gente de fuera, y esto demuestra que no es un gasto, es una inversión en felicidad y en belleza, creo que es algo que es un reclamo, ¿no? Y que sirve para que la gente venga. Ha comenzado hablando de esa infancia, ¿eh? Bueno, pues las Navidades es algo que se no solo lo disfrutamos también los mayores, pero cuando somos niños es cuando más se disfruta, quizá, ¿no? De otra manera. Nos vamos a la infancia de Pablo Ruz. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia, sobre todo, por ejemplo, en esas fechas, ¿no? En Navidades. Pues muchos recuerdos, porque tengo mucha memoria, entonces, para bien y para mal, a veces uno tiene que hacer reset y no lo consigue. Los recuerdos en casa de mi abuela, básicamente en casa de mi tía Nochebuena, y los recuerdos son esa vinculación, ¿no? que de siempre hemos tenido en casa con las fiestas y con las tradiciones. El recuerdo más especial es la cabalgata de Reyes, desde luego. Un recuerdo muy entrañable era en aquel momento la celebración del Belén de Pobladores que se hacía en el Hort de Baix. Y el recuerdo son personas, ¿no? El recuerdo, porque la vida son recuerdos también, ¿no? Que vamos almacenando en ese cajón, ¿no? Que es el alma. Personas que ya no están, evidentemente, mis dos abuelas, básicamente. De momento ahí estamos, ¿eh? Lo que pasa es que luego ya llegarán las ausencias y luego ya te marchas tú. Yo recuerdo el pequeño mío, el villancico este de la noche buena se viene, la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos no más. No volveremos. Y se me daba una especial, me generaba una especial preocupación, ¿no? Como que triste, ¿no? Que negro, ¿no? Claro que volveremos, lo que pasa es que de otra manera. Uh-huh. Y esa es la Navidad de mi infancia, ¿no? Una Navidad normal, de un niño normal. Yo recuerdo que un año, como no sé si habrá niños escuchando, en principio no debe haber, pero bueno, un año pedí a los Reyes, bueno, pues una casa de Playmobil fenomenal y como los Reyes, pues ese año no podían, pues me traje una casita de madera. Bueno. Quiero decir, las cosas que pasaban, ¿no? La adaptación que luego los Reyes tienen que hacer, obviamente, a los deseos y a la realidad económica de cada familia que pide la carta, ¿no? Y aquello. Por ejemplo, en nuestra época no había... Tú no podías tocar a los Reyes Magos. Yo recuerdo que venían en tren. Un año me recuerdo haber ido a la estación del Elche Parque. Las escaleras se ponían atestadas de gente y veías a los Reyes llegar y luego subían. Pero vamos, no era una Navidad quizá tan... Desde el punto de vista, la de los 90. Yo nací en el 83, empiezo a tener recuerdos de a partir del 90, ¿no? No existían las hachas. La iluminación era mucho más sencilla. Uh-huh. Había un Belén en la Glorieta. Luego se empezó con el Belén de la CAM. El Belén de la Glorieta era el Belén sencillo y el de la cámara como lo más elaborado. Luego recuerdo que me llamaba mucha atención porque la gente le tiraba monedas a las figuras del Belén de la Glorieta y pugnaba por ver quién seccionaba o decapitaba a las figuras del Belén. Es una cosa terrible. Sí, sí, sí, sí. Ay, eso no lo recuerdo yo. Pues yo sí lo recuerdo. Madre mía. Pero bueno, creo que la Navidad de los 90 de punto de vista, del punto de vista ornamental y estético, era menos Navidad que ahora. Por lo menos es mi sensación. Luego cada uno dirá, ese es el consumo, la sociedad, el capitalismo, tal. Bueno, pues yo es los recuerdos que tengo. Y creo que en ese sentido hemos progresado. Lo que pasa es que, como te digo, las ausencias pesan, ya, obviamente. Siempre en esta fecha, sobre todo, ¿no? En esta, yo recuerdo que tenía toda la colección, aún la tengo, ¿eh? De la, ya te digo, de la colección Playmobil 1900, siempre todo tan moderno. El mobiliario de la casa, tal, el carruaje, el coche. ¿Y la bueno, iba, la tengo todavía, sí, la guardo con mucho cariño y como una especie de tesoro, ¿no? El tesoro de la infancia, los Playmobil, eran mi locura. ¿Cómo era Pablo en el colegio? Uf, madre mía, pues era un buen estudiante. Eso decimos todos, ¿eh? Bueno, no, yo era buen estudiante. Sí, venga, tampoco vale. Me estudiaba demasiado, me imagino. Me iba bien, pero vivía muy de rentas. Me gustaba mucho leer, me pasaba la vida, yo iba a Salesianos, me pasaba la vida dibujando, eso mis compañeros de clase se lo pueden acreditar. Pues cantaba en el coro, yo no jugaba al fútbol, pues los tibes, el niño pues era un poco más el niño especial. y bueno, mi clase fue la primera clase con chicas del cole, fue la incorporación de las 7 chicas, éramos 36 chicos y 7 chicas, imagínate, las únicas chicas de todo el colegio Salesianos, en el año 90, 89 y luego en el 93. Y fue una infancia pues muy feliz, yo estaba muy vinculado a la escolanía, mucho tiempo de ensayos en la Casa de la Festa, ¿no? Yo creo que una infancia muy normal, sobre todo eso, epicentro, ¿no? Mi abuela vivía en Candalix, donde está ahora el parque, había casas, unas casas muy bonitas, que expropiaron, y bueno, pues casa de mi abuela, el cole, los huertos, pasar, ir por aquí, ir por allá, venir a la escolanía, una infancia normal, yo creo, ¿no? Muy ilicitana. ¿Conservas amigos de la infancia o del colegio? Del cole tenemos un grupete, pero sobre todo conservo muchos amigos de la escolanía, fíjate qué cosas, o sea, la escolanía, empecé con 8 años... Y de hecho, mis grandes amigos formamos parte del grupo, directa o indirectamente, de ese grupo de la escolanía. De hecho, pues Óscar López, mi jefe de gabinete, no por ser amigo, es jefe de gabinete. Somos amigos de la infancia, de ahí, ¿no? Diego, luego Trini, en fin, hemos sido Roberto. Sobre todo, quizá porque ahí donde echas más raíces, ¿no? Como el misterio, la escolanía es donde al final más vínculos te generas. Y luego también estuve interno en Orihuela. Y también guardo grandísimos amigos, primero de BUP, yo hice BUP y COU, no sé si tú también. Pues eso, ya o sea, tenemos una edad. Sí, de antes. ¿Qué ley más? Pero era la mejor ley educativa que ha tenido este país, ¿eh? La ley del 69 de Vilar Palasí. Y sobre todo de la escolanía, de la infancia. O sea, amigos íntimos de ahí, más que del cole. Pero también tenemos un grupo, típico grupo de WhatsApp, que hemos quedado un par de veces a cenar y ya luego no se ha reproducido más la cena. Hay que quedar de vez en cuando, ¿no? Con esos amigos de antes y recordar un poquito. ¿Viene de ahí hereda el talento de música, por ejemplo, ¿no? La escolanía, sí. Toca el piano también. Sí, sí, sí. Y es algo que hemos visto mucho, sí. Sobre todo porque además se mueve mucho por redes sociales. Sí. Y podemos ver, ¿esto le viene de algún familiar? No. ¿Viene aprendido de No, fíjate, de mi esa padre infancia? Mi padre sí que cantó en la escolanía del Misteri, mi padre sí fue un niño cantor. De hecho, fue yo creo que de los primeros andaluces inmigrantes que cantaban en la festa, la Mare de Déu. Pero no sé si es el talento, ¿no? O las actitudes musicales no tienen precedente en la familia. Yo decidí, bueno, mi padre me llevaba al conservatorio un poco obligado, a mí no me gustaba, pero bueno, luego esas obligaciones que los padres a veces nos imponen que no entendemos, pues suelen tener bastante rédito. Pero sobre todo, la labor musical ha sido muy autodidacta, muy autodidacta, básicamente autodidacta. Sí, y mucho escuchar música y bueno, pues intentar tener sensibilidad para tocar el piano, para estas cosas, ¿no? Un poco artista ahí en ese sentido. Yo le he oído decir, Pablo, que de pequeño quería ser alcalde. Sí, entre otras cosas. Pues eso, a otras cosas. Aparte de eso, en algún momento, de cuando era pequeño, ¿qué quería ser? ¿Qué pensaba que querría ser? Pues muchas cosas. Quería ser misionero, quería ser... Bueno, en algún momento me planteé efectivamente ser alcalde, quería ser profesor también, que al final, oye, pues uno tiene sus objetivos vitales y los cumple. Siempre me encantó la historia. Luego me dio una época por intentar... Bueno, tampoco porque sé dibujar, pero no sé, se me da fatal el dibujo técnico. Haber hecho arquitectura, inviable, porque las matemáticas y yo no somos buenos compañeros de viaje. Pero vamos, básicamente, desde niño apuntaba maneras. Yo con un profesor en el internado que me decía, en segundo de BUP, hablando de las vanguardias y la expresión dibujo, de profesor de dibujo artístico. El grito de Munch. Hablamos de grito de Munch tal cual y yo, pues mire, yo las vanguardias no las entiendo, me acuerdo, ¿no? Yo el expresionismo este extraño, yo creo que el arte tiene que tender a la belleza, tal, tal, tal, una cosa así. Y me dijo el profesor, acuérdate de esto que te digo, Pablo. Me ha hablado usted. Acuérdese de esto que le digo, Pablo. Cuando usted tenga 25 años, esto que opina ya no lo opinará igual. Y usted será un gran interesado en las vanguardias y las expresiones artísticas contemporáneas. Pues la verdad es que sigo igual, con 40, ¿no? Siempre he sido un hombre, como diría mi madre y mi padre, de ideas fijas. De ideas fijas, flexibles, pero con las cosas muy claras desde niño. Uh-huh. Pero lo de flexible está muy bien, no hay que ser no hay que ser dogmático. Pero hay que ser flexible, pero sin renunciar a lo que eres, a uh-huh. tus convicciones. Uh-huh. Nunca, no he cambiado, la verdad, que de... Joder, esto es muy difícil explicarlo, ¿no? Porque casi todo el mundo tiene procesos, pero... Te vas dando cuenta que más que cambiar de opinión, más que de opinión, la opinión, no, más que cambiar de convicciones, vas siendo cada vez más capaz de entender a los demás, uh-huh. empatizar y comprender y ser flexible. Pero claro. No he cambiado básicamente en 40 años. ¿Se considera optimista? ¿Es optimista? Sí, soy optimista. Absolutamente, pero es mi madre la que es la gran optimista de la vida. Mi padre es menos, mi madre es muy optimista, entonces ese optimismo que hemos vivido en casa desde siempre, mi madre nos lo ha trasladado a mi hermana y a mí, uh-huh. y ahora a mis sobrinos, a mi cuñado, y la verdad que a ella le funciona muy bien siempre, tiene una uh-huh. familia de la que se siente profundamente orgullosa, o sea que sí que somos optimistas. Queremos y sabemos mirar el vaso medio lleno antes que medio vacío, sí. Qué bien. Sí, sí. ¿Y tienes algún tic o alguna manía? Uy. Bueno, madre mía. ¿Alguno a destacar? Pues el orden en casa. Me quito los zapatos cuando entro a casa porque entiendo que no se puede meter. Eso es una cosa muy de COVID, ¿no? Manías. O sea, el orden. Necesito que todo esté ordenado y que la casa esté en buenas condiciones. Me gusta, me parece que la iluminación de una casa es esencial, es clave para generar ambientes cálidos y demás. Me encanta la jardinería, me gusta que esté todo perfecto, pero tampoco creo que sea un TOC. Que un toque es algo que te atrapa, ¿no? Tico, una manía, ¿no? No. Una manía, pero tampoco un toque. Exacto. No soy hombre tampoco de... Mi padre es más, ¿no? Soy hombre de costumbres fijas, uh-huh. ni de rituales fijos, ni de dinámicas fijas diarias. Hoy en día primero me levanto y me tomo el café, o me levanto, me ducho y luego me tomo el café. No, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo... No tiene que seguir un orden. No soy muy estricto. Rutinario. No me suele gustar excesivamente la rutina. Uh-huh. No. Y hablando de casa, ¿qué es lo que más le gusta cuando llega a casa después de un día intenso? Sobre todo en la política y ahora como alcalde, ¿qué es lo que más le gusta cuando llega a casa? Descalzarme y poner encender una lamparita del salón y encender una vela de estas de perfume uh-huh. para que, evidentemente te aseas uh-huh. y tal. Me parece muy importante llegar a casa y que tu casa, yo estoy soltero, que tu casa sea como tu paraíso, ¿no? Sea como ese lugar ahí, ese santuario, ¿verdad? El descanso del guerrero, que ahí. Dirían. Y me parece que es muy importante generar calidez en el hogar, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hago, descalzarme. O sea, lo primero que hago, indudablemente, es descalzarme. Pero no te digo, no como tic, sino por comodidad, por estar a gusto, por el confort, ¿no? El hogar. O sea, que es su refugio, ¿no? Mi casa es mi refugio, sí. Su casa sí. es su refugio. Sí, y el campo también es mi refugio. Uh-huh. Estoy en ello, a ver si me voy a vivir al campo, a una pedanía cerca de la ciudad y... ¿Te gusta más el campo? Pues yo creo que con el tiempo sí, antes no, pero te vas dando cuenta de qué bien se vive en el campo, ¿no? En contacto directo con la naturaleza, poder producir tú mismo, poder tener un pequeño huerto, poder ver cómo un árbol crece, me parece una cosa maravillosa. Y esto me encantaría, una buena lectura. Antes devoraba más libros, ahora le dedico menos tiempo a la lectura, pero sí, sobre todo ensayo. La novela no me termina de convencer uh-huh. de nunca, pero ensayo, soy un devorador de libros. Ahora mismo estoy con un libro de... Bueno, me quiero comprar, estoy con muchos, pero sobre todo uno quiero adquirir de... Bueno, la historia de en torno a Felipe VI y sus uh-huh. años de reinado y demás. O sea, libros fundamentalmente o ensayos relacionados con procesos históricos. Más historia. Sí. Ha hablado mucho de su abuela. ¿No? Uh-huh. La ha recordado mucho. No sé si tiene alguna persona que ha sido muy importante o está siendo muy importante en su vida. Bueno, mis padres, indudablemente, mi Antonio Estrella, que además es maravilloso todas las personas que los conocen o que te dicen, oye, tus padres, qué buena gente son. Eso es una maravilla. Eso no te cabe, vamos, te falta calle, ¿no? Cuando te dicen, cuando te halagan, supongo cuando te pasa con tus hijos, ¿no? Claro. Cuando alguien halaga a tus padres, ¿no? Es que me falta calle, me siento muy orgulloso de ellos. Y luego mis dos abuelas. Es verdad que mi abuela paterna ha sido una figura de mi infancia, porque mi madre era maestra y mi abuela me criaba. Pero luego también mi abuela materna, luego pasó los últimos años de su vida, ya era de Orihuela, en casa con nosotros, ¿no? Una mujer muy buena, muy, muy, muy cariñosa, muy buena hasta el último día. Muy, muy, muy guapa, muy amable, siempre una sonrisa. Y yo creo que es, a ver, yo creo que no somos nada sin la familia. La familia es el motor casi de nuestra vida, el amor, ¿no? Y la verdad más grande que existe. Entonces yo creo que todas las personas de mi familia me han marcado. Mi hermana me ha marcado, me sigue marcando, mis sobrinos, mis tres sobrinos, Alfredito, Pablito y Anita, ¿no? Entonces, la familia, la familia es el pilar de mi vida. Es que si la familia, ¿dónde estamos? No hay hogar, no hay arraigo, no hay belleza, no hay tranquilidad, no hay nada sin la familia. Vamos, desde mi punto de vista, desde luego. Pues hilando la familia, no sé si le iba a preguntarle por un plato favorito, hombre, fuera del arroz con costra. Vale. Que es el plato favorito de todos los ilicitanos y es que está buenísimo. Pero ¿hay algún plato que recuerde, o bien de su abuela o de su madre, que se sienta en torno a la mesa a disfrutar? Macarrones con atún y tomate. Salimos del arroz con costra. Pero macarrones con atún y tomate. O sea, está muy bueno los macarrones No es muy típico, ¿eh? Lo de los macarrones con atún y tomate. Yo tengo que decir que de pequeña también los he comido, pero no es un plato que se coma mucho, ¿eh? Pues a mí en casa, vamos, buenísimo. Madre, cada vez que podemos, mamá, por favor, hazme macarrones con atún. O sea, está muy buenos con carne, está muy buenos con carne picada, sí, sí, ¿no? Pero con atún y tomate, vamos, es una delicia. Y además, mi madre lo sabe, es que es un manjar y nos gusta a todos, menos a mi padre. Que mi padre, él estudió la carrera con mucho esfuerzo en Barcelona y el pobre se hinchó, claro, estaba solo allí, ¿no? Se hinchó en aquel momento, los años 75, claro. 76, a comer, 77, a comer macarrones con atún y tomate. Le tengo un poco de tirria. Pero mi madre, sí, además, mi madre es una grandísima cocinera y cocina muy bien. No solamente esto, cocina bien lo que se ponga por delante, ¿no? El arroz con costra hace un cocido que te mueres. Cocido bueno. Mi madre, otro día comimos cocido. Sí, sí, es una suerte tener una madre cocinera. Yo no tengo ni idea de cocinar, no sé cocinar. Y bueno, es una asignatura pendiente. Asignatura pendiente, sí. Iba a decir, ¿eh? Ahí la dejamos, es una asignatura pendiente. Pero claro, como en casa de mamá, siempre se dice que no se come en ningún sitio, ¿verdad? No. Mamá, además, o la abuela. Tenemos la suerte de pasar el verano todos juntos en Gran Alacant y es una pasada, la verdad. Bueno, ya me ha comentado que es lector, que le gusta la lectura más histórica, ¿no? ¿Tiene algún libro de cabecera en este momento? Ya te he dicho este de Los hombres de Felipe VI. Me estoy leyendo uno de Gascoigne, que fue secretario del Papa anterior, de Benito XVI, que lo tengo prácticamente a medias. He terminado un libro que he releído con muchísima frecuencia últimamente, que se llama Enmienda a la Totalidad, que es de Juan Manuel de Prada, que es un recopilatorio de artículos muy, muy interesante. Me parece un librazo, vamos. En fin, sobre todo ensayos, te podía hacer una lista interminable y no lo voy a hacer porque es un rollo. Sobre todo libros relacionados con procesos históricos o con contexto actual, más que con política. Política no. Política no. Historia. O sea, historia es muy complejo, es muy ambiguo y muy amplio decirlo, ¿no? Pero sobre todo, básicamente, esto. Seguimos hablando un poquito del tiempo libre. ¿Series? ¿Sigue alguna serie de televisión? Pues porque mira, ahora está tan de moda lo de ir a la carta y no tenía coger claro alguna lo de serie. Las series, pero me he aficionado, sí que he visto series últimamente. Mira, anoche terminé de ver una película que es La Corona Partida. Todo el proceso posterior a la muerte de la reina Isabel, ya la había visto. Me gusta mucho ver pelis. Dos, tres, cuatro veces, ¿eh? Para detectar detalles y tal. Hace poco una película muy, en fin, muy transgresora italiana, es Nuevo Olimpo, y terminé de ver. La que pasa es que las series me cuestan porque no me como que te atan, ¿no? Entonces prefiero ver pelis antes que series. Este año último he visto muchísimas series porque era como mi evasión. Anoche me metí a la cama a las 10:30, por ejemplo. Te metes en la cama, te pones la tablet y te pones a ver. Hay una serie. Series de todo tipo, ¿eh? Series de todo tipo. Ahora mismo Smiley también vi hace poco. Una serie de estas colombianas, ¿no? Falsa Identidad, Otro Perfil Falso, algo de esto, yo qué sé. Muy bien, vamos. Un poco de todo también. Un poco de todo, miscelánea. Muy bien. ¿Y viajes? ¿Hay algún viaje? ¿Dónde le gusta viajar? ¿O tiene algún viaje pendiente ahí como en algún momento, algún día tengo que hacer este viaje? ¿O quizás ya ha hecho ese viaje soñado? Un viaje soñado es hacer el Transiberiano o el Transcaucásico. pero en plan dedicarle 2 semanas, ¿no? Pero eso es muy difícil, claro, ahora mismo. O imposible. Luego, de España, mis dos ciudades así como evasión, es una es Granada, uh-huh, y otra es la Sierra de Madrid. O sea, Segovia, ¿no? Estas 3 días en la granja de San Ildefonso. Me parece un sitio maravilloso. Subí al Peñalara. Es una pasada. Y luego me apasiona la montaña. Pero si tuviera que decir un viaje, San Petersburgo, o sea, saldría así, San Petersburgo, el transiberiano, el transcaucásico, todas esas estepas centrales de Rusia, me parece un mundo fascinante y súper desconocido, ¿no? Uh-huh. Ese sería el viaje así previsto. Y luego tengo otro viaje también previsto, que haré algún día, que es por Hispanoamérica, pues desde México, me gustaría mucho visitar México y América del Sur, básicamente Perú, Colombia, etcétera, pero vamos... Hay que soñar, ¿no? Soñar para estar despiertos, claro, y para estar vivos. Joder, sí. Bueno, muchos viajes pendientes. Caribe y cosas de estas no me llaman. Los resorts y tal, fuera de España, no, cuando quiero un resort me voy al de la Marina, quiero decir. Al nuestro. No, eso me encanta la playa, ¿no? Pero es que tenemos estas playazas aquí también tan impresionantes que no hace falta irse fuera. Hemos visto que como político, como alcalde, es una persona muy cercana, porque lo estamos comprobando diariamente casi en redes sociales, y cuando está con los ciudadanos es muy cercana. Pero es así también en su vida más privada, suele darse también a, o es más tranquilo, más introvertido, no, más por aquí me apuntan. Igual, creo que no hay dualidad, es igual, ¿no? Siempre igual. Lo que vemos en la calle con los ciudadanos es, sí, lo mismo. Bueno, esto no lo tengo que decir yo, lo tenía que decir quien convive conmigo, que no convive nadie, mm, en lo personal y en lo íntimo. Pero sí en lo diario, no, igual. Siempre digo, mi madre, ¿no? Mi madre es maravillosa por fuera, maravillosa en la calle y maravillosa en casa. Siempre es igual, siempre, ¿no? Yo no quiero decir que sea como mi madre, pero que no, en casa no... Nunca ha habido una dualidad entre lo que se vive en casa y lo que se hace fuera. No, bien, no, qué decir, procuro ser auténtico, ¿no? ¿Y espontáneo? Suele, sí, ser espontáneo, también, también. Se deja llevar un poquito, sí, por el momento. Intentar ser normal, si es que al fin y al cabo estamos aquí 4 días, hay que intentar ser felices. Hablando de eso, supongo que la respuesta igual ya la tengo, pero ¿qué es lo que le hace feliz en su día a día, en su vida? Pues sí, la convicción de que lo que haces está bien. Uh-huh. Creo que no hay cosa más satisfactoria que saber que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Pero no las cosas políticas, no el ahora estar en el esto pasará, ¿no? Sí, sí. Sino la convicción de que eres hacer lo correcto, ¿no? Lo que se llama cumplir, o sea, ser una persona, intentar ser lo más recta moralmente posible, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que te equivocas y haces cosas que no sabes que no están bien, pero las haces, ¿no? Pero básicamente es la satisfacción es saber que cumples bien con tu deber. Y eso en general es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Eso es lo que más me hace feliz. Y luego, por supuesto, compartir momentos, aunque sean silencios, con mi familia. Eso es lo más satisfactorio. Y luego también necesito muchos momentos para estar solo, ¿eh? Soy una persona un poco, a veces, solitaria o ermitaña. Me gusta. Hay personas que no les gusta estar solas. A mí me gusta estar sola y me gusta subirme a alguna montaña y me gusta desaparecer. Estar contigo mismo, con uno mismo, ¿no? Sí, eso es lo que algunos llaman la vida interior, ¿no? Uh-huh. Que creo que todos tenemos, deberíamos cultivar más. Uh-huh. Menos móvil y más más alma, ¿no? ¿Hay algo que le pueda llegar a enfadar, de verdad? Hombre, claro, muchísimas cosas. Algo que me pueda llegar a enfadar de verdad. Pues que busquemos, que hagamos problemas donde no los hay, en general. Es decir, que compliquemos las cosas muchísimo y luego el escaqueo. En lo laboral, que la gente se escaquee. Ya sabemos lo que es escaquearse. Uh-huh. Es como... Y luego que, en general, seamos poco comprensivos con los demás. Pero esto no es hablar por hablar, ¿eh? O sea, yo creo que la empatía es una virtud que tenemos que trabajar todos. O sea, casi todo el mundo tiene motivos para hacer casi todas las cosas. Tienes que intentar entender sus motivos, ¿no? Y ser flexible, lo que te he dicho antes. Mira, en política está la derecha, supuestamente está la izquierda y está el centro, ¿no? Yo no sé qué es ser de derechas. Me parece que está un poco pasado también, un poco soleto. Pero el centro es una actitud. Ser de centro es estar en el centro, no ser de centro. Diferente es, uh-huh, estar. Yo me ubico ahí, ¿no? Es decir, me gusta ubicarme ahí. Que te permite, sobre todo, entender y comprender a una parte y a otra, aunque tú tengas tus convicciones profundas. Pues todo lo que no sea eso, a mí me cabrea y me enfada. La inflexibilidad, el dogmatismo, el está bien porque son los míos y si son los de enfrente está mal. Eso es un rollo. Y eso me enfada muchísimo. Antes me enfadaba cuando leía comentarios de este tipo en las redes sociales, ahora ya paso directamente. Hace tiempo ya que paso. ¿Tiene alguna debilidad? Mi familia, sí, es que van todo, es como va muy todo previsible, unido. Sí, va todo unido, mi familia y el chocolate. Ah, bueno, la debilidad de muchos, ¿eh? Sí, sí, el sí. Chocolate. Pero chocolate no líquido, sino chocolate en bollería de esta, de... O sea, sí, chocolate, un buen bollo, ¿no? Un con chocolate. Bollo. Cuando alguna vez tengo ganas de una chuchería de estas que llevan como dulcipica, que me vuelven locas. Si pudiera cambiar algo de usted mismo, ¿hay algo que cambiaría? Muchas cosas, evidentemente. Esto es una confesión, ¿eh? Esto es casi... No, hasta ¿me puede contestar de o no? ¿Cosas que cambiaría de mí mismo? Joder, pues sí, que me gustara más... que me supusiera menos esfuerzo, por ejemplo, hacer deporte. Eso es lo menos importante, ¿no? De mí mismo, a veces ser más empático, ser más comprensivo, seguir siendo cada vez más flexible, ser más amable a veces, que a veces soy un poco rudo. Uh-huh. Muchas cosas que son muy íntimas. Es que, claro, son cosas que sí que me gustaría cambiar. Hombre, y por ejemplo, pues, no sé, decir, bueno, ser menos exigente también con los demás. A veces soy excesivamente exigente, porque soy muy exigente conmigo mismo. Muchas cosas, muchísimas cosas que corregir, desde luego. Vamos terminando. ¿Dónde se ve o cómo se ve dentro de 5 años? Ya sabemos los próximos, pero ¿hay algo que así haya echado la vista un poquito más lejos? No. A ver, dentro de unos años me encantaría, dentro de 15, 20 o cuando Dios quiera, me encantaría dedicarme a la gestión patrimonial. Creo que me alucinaría. Uh-huh. Y cuando digo gestión patrimonial me refiero a gestión de lugares con relevancia patrimonial, arquitectónica, etcétera. Yo no soy arquitecto, soy profesor de historia, ¿no? Soy licenciado en historia, pero me encantaría, o sea, si tuviera alguna vez que elegir una profesión sería esa. Y también me veo con un trozo de tierra ahí en el campo cultivando cosas. Me veo cuidando, me encanta la jardinería, me gusta. Veo un futuro muy tranquilo, ¿eh? Uy, sí. Después de todos estos años tan intensos. Mucha paz y, ¿no? En el campo, muy zen. Sí, exacto. Sí, hombre, el sentido. Me encantaría, la verdad, sí. Es como... Me encantaría eso. No aspiro a grandes viajes ni a grandes cosas, sino... Dos últimas. ¿El mejor consejo que le han dado? Uy, mi padre me dio un consejo una vez. Vete antes de que te echen de los sitios. En general, aplicable a todo en política. Sí, sí. Otro consejo que me dio una vez es un consejo que todos conocemos. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Mm. Y una vez leí una cita de es un filósofo alemán con el que no me identifico en absoluto, que es Hegel, pero nada de nada, pero dice que nada en la vida importante de la historia se ha hecho sin pasión. Es decir, hay que poner pasión en todo lo que haces. Esto no es fácil, siempre es un poco irregular, ¿no? Pero sobre todo esa de mi padre, nene, antes de que te echen, vete. Esto se puede aplicar, se lo voy a aplicar más de uno. Yo creo que a todo en la vida en general. Sí. ¿Es de escuchar música? Porque nos echarán, ¿eh? Quiero decir, si no te vas tú, te van a echar en general de los sitios. Soy de escuchar música permanente y de forma obsesiva. Bueno. Sí. Soy melómano, ¿eh? Soy muy melómano. ¿Cómo cuál? Porque así para despedirnos nos despedimos con una canción de quien considere pues mira, que quieras compartir con nosotros. Pues estoy con Charles Aznavour, por ejemplo. Ah. Claro. Oye, mira, lo tenía ahora mismo. ¿Cuál era la que traía en el coche esta mañana? Ver, te voy a decir. Tenía. La Bohème, no. Venecia. Venecia, sí, mira. Venecia sin ti. No, sí, Cetris Venis. Bueno, sí, pues sí, nos despedimos con ella. Venecia. Fenomenal. Pues eso, un inmortal, ¿no? Un grande de la historia que es Charles Aznavour. Desde luego que sí, que sí. Bueno, me habría encantado compartir más ratito, pero es evidente que... Bueno, esto ha sido casi una apertura en canal, ¿eh? Bueno, podríamos compartir más tiempo y seguir ahí desarrollando muchos temas personales para conocer un mejor poco... Mejor a veces, que no todo tanta política, tanta gestión, que a veces saturamos un poco, aunque no nos demos cuenta. Digo nosotros, ¿eh? Pues tengo políticos. que darle las gracias, Pablo, por haber accedido a esta entrevista, pues así, un poquito más distendida también para conocer a la persona, porque al político yo creo que ya se más le conoce más o menos, ahí estamos. Así que de verdad ha sido gracias. Un placer y bueno, pues esperamos tenerlo en otra ocasión. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, un saludo. Que tenga un buen día.